es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada, Celina. Las preguntas del escándalo. En el marco de la evaluación nacional que se realizó el pasado martes 18 y miércoles 19 del corriente mes, conocida como Aprender 2016, estalló la polémica, Celina. Para evacuar dudas sobre la mecánica, los objetivos y las intrincadas características de este complejo y sofisticado sistema de evaluaciones, se encuentra aquí mismo en el estudio del Flash Desinformativo. ¡Ay, contame! Agustina Solar del Campo, asesora de imagen y asuntos urgentes del Aprender 2016. ¿Cómo estás, Agustina? Ay, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Tenemos algunas preguntas porque, claro, estalló la polémica, ¿no?, sobre algunos aspectos. Y bueno, se han filtrado, Celina, como sabemos, algunas de las preguntas y... Así es. Y bueno, era importante que alguien nos aclarara. ¿Y podemos leerlas, Agustina? ¿Te parece? Algunas de las preguntas más polémicas. Sí, realmente, bueno, muy triste, ¿no?, la situación de que se hayan filtrado. Pero bueno, sí, dale. Pero esto pasó en la era digital en la que vivimos. Y bueno, contémosle un poco a la gente. Estas son las preguntas que recibieron los alumnos de los dos niveles indagados. A ver, por ejemplo, esta es la pregunta número 3. Las personales. La leo, Celina. ¿Alguien en tu familia es descendiente de indígenas, pueblos originarios y o peruanos o bolivianos? Esta es la pregunta. Sí. Claro, tiene por ahí tal vez un tinte que algunos catalogaron como xenófobo. ¿Esto es así? Todo lo contrario. Vos fijate que nosotros... Aclaranos. No, claro, directamente nosotros lo que estamos generando con esto es la inclusión, ¿entendés? Vos lo que pasa es que esto tiene todo un proceso, ¿entendés? A veces hay que darle una vuelta de tuerca a la cosa para entender realmente el sentido, ¿no? Claro, esto es lo que la gente a veces en una lectura apresurada no comprende. No, claro. A ver, si vos ya, además de tener como la desgracia, ¿no?, de que te pase una cosa semejante, ¿no?, que tengas como que esto en y tu bueno, familia. Y bueno, cada uno tiene los genes de alguna que manera, tiene, claro. Claro, sí, entonces sí. Vos, lo mejor que podemos hacer es incluirlo, ¿entendés? Entonces yo, sabiendo cuál es el problema, puedo saber cuál es la solución. Puedes tratarlo mucho mejor, Agustina. ¿Agustina o Agustina? Agustina. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí. Esta también despertó quizás justo ayer con el tema, ¿no?, de ni una menos y todo. A ver, la leo. Solo si sos mujer... Dice el Aprender 2016, claro, sí. Contestá la siguiente pregunta. ¿Tenés hijos o hijas? Inciso B, ¿te embarazaste para cobrar un plan social, no es cierto? Claro, bueno, nosotros directamente con lo que estamos apuntando también es a desmitificar, ¿viste? Porque después, si no, también es como que de alguna manera abrimos otra manera de ver las cosas. Porque vos podés embarazarte para tener un plan, pero bueno, claramente, si estás en la escuela se supone que no. Entonces, ya de alguna manera tenemos la respuesta. Y tal vez habrá alguna de las chicas que contesta, sí, sinceramente, me embaracé, pero pasó. Claro, bueno, ¿no?, a esa debe directamente la podemos eliminar del proceso educativo y, bueno, incluirla está, en otros sectores. La sociedad, claro, pero siempre incluirla. Bueno, se aclara muchísimo la presencia de Agustina. No sé si tenés alguna pregunta más para ella. Sí, Marcos. Agustina, te pregunto, para darnos la tranquilidad, ¿no es cierto?, a las papis y a las mamis, que nuestros hijos no quedaron almacenados en ninguna Alcaeda de datos informativos. Recordémosle a la gente que Alcaeda significa base de datos, Celina. Gracias, Marcos. Bueno, en principio, chequear que esto es así, que no es cierto que el formulario, esta entrevista es anónima, es de carácter anónimo. Totalmente anónimo. Bueno, no hay duda de eso. Excelente. Y segundo, se ha escuchado, digamos, algunas personas andan diciendo que a través de esta encuesta se llegaría a acceder a alguna beca. Todos quieren becas, ¿viste? Como, ¿cómo se...? Eso es... Pareciera haber una contradicción entre el anonimato y la beca. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, tenemos este caso puntual acá en el Código Barras, el alumno Carlos González, de quinto año, que tiene 18 años, el DNI es 43.123.292, que es una casualidad en realidad, porque, viste, el Código de Barras toma todo el curso, pero no necesariamente... Claro. Está muy bien. ¿El Código de Barras? Claro, el Código de Barras en realidad sigue siendo como... tiene que ver con esto de la inclusión también un poco, ¿entendés? Entonces están todos incluidos en yo el código. Yo estoy mucho más tranquilo con esto que nos dice Agustina. Tanta claridad. Esperemos que toda esta información sirva, digo, para aquellos que meten miedo y que hacen pensar que esto no es una cosa útil que estamos implementando. Bueno, yo creo que podemos continuar con Ofrendas Urbanas. Acá hay un antes y un después. Gracias, Agustina. De continuamos nada. Con Ofrendas Urbanas. Un placer. Soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas.